¿Crees que la vacuna que se va a poner en circulación contra el coronavirus será efectiva desde el primer momento? No. Puedes. No creo que sea efectiva porque es un poco precipitado. Yo creo que no estoy segura, pero vamos, yo no me lo garantizo todo, o sea que no estoy conforme con ello todavía. Creo que no va a ser efectiva desde el primer momento. Primero porque harán falta varias dosis y segundo porque habrá que ir probando los efectos que tenga. Bueno, yo creo que al principio veremos que falla un poco, pero que con el tiempo sí que será haciendo más efectiva hasta el punto de que sea la solución al problema. Uf, pues no lo sé, porque este virus va mutando todo el rato y han tenido poco tiempo para testarla. Sí, por supuesto que sí, porque cuanta más gente se vacune al principio, mayor inmunidad de grupo se conseguirá. Creo que no, creo que habrá que seguir haciendo pruebas porque me parece que todo ha sido muy rápido. Supongo que hasta por lo menos un par de años o tres no tendremos una eficacia importante. No creo que sea efectiva, puesto que si la distribuyen a partir de ahora, probablemente todavía no se hayan hecho pruebas suficientes para comprobar su eficacia. Como podemos apreciar, los encuestados muestran ciertas dudas con respecto a la efectividad de la vacuna y al futuro de la misma, mostrando una cierta tendencia de rechazo hacia la misma con lo que respecta al futuro inmediato de la lucha contra el coronavirus. Y con esto concluimos nuestra encuesta sobre la efectividad sobre la vacuna de dicha enfermedad. Os devuelvo la conexión, compañeros.